amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En este programa vamos a hablarles sobre las flores de ciruelo. También repasaremos la correspondencia de la semana, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Aunque todavía hace mucho frío, en Tokio podemos empezar a sentir algunos indicios de la llegada de la primavera. En esta época podemos comenzar a disfrutar de una de las primeras flores primaverales, la flor de ciruelo, que tiene su origen en China. Ahora hay más de 300 tipos, algunos son nuevas especies que han creado a través de injertos en Japón. Los ciruelos, llamados ume en japonés, abundan por todo el archipiélago. Y aunque las flores protagonistas de la primavera japonesa son las sakura o flores de cerezo, ¿saben que en la antigüedad eran más populares las flores de ciruelo? Cierto. Los ciruelos, dependiendo del tipo, florecen de febrero a marzo, antes que los sakura. Así que sobre el periodo Nara, en el siglo VIII, era más popular hacer hanami o picnics para contemplar las flores de los ciruelos que de los cerezos. Incluso se escribían más poesías sobre los ciruelos que sobre los sakura. En realidad, ambas flores son muy bonitas. Las flores de ciruelo son rojas, blancas, rosas o fucsias y suelen medir de 2 a 3 centímetros, siendo muy simétricas y por lo general tienen 5 pétalos redondos. Hay varias especies que tienen doble o triple capa de pétalos. Los sépalos son de un tono carmín muy hermoso y los estambres son bastante largos y de color blanco, con anteras amarillas en forma de bolita. Sí, son unas flores preciosas. De hecho, hay algunas variedades de ciruelo cuyas flores son tan parecidas a las de sakura que es muy difícil diferenciarlas. En este caso, les enseño un truco para reconocerlos que me enseñó un abuelito en el parque. A ver. Lo mejor es fijarnos en el tronco del árbol. Si el tronco es muy retorcido y las ramas crecen creando muchos ángulos y de forma complicada, se trata de un ciruelo. Además, algunas ramas nuevas y finas empiezan a crecer verticalmente hacia arriba desde las ramas más gruesas. De verdad que sus troncos son con formas bien caprichosas y extrañas que parecen antinaturales. Exacto, los troncos de los sakura suelen ser más rectos y las ramas también crecen más rectas. Por cierto, cuando hablamos de ciruelos ume en Japón, nos referimos a una especie muy distinta de las que hay en nuestros países. Su fruto son unas ciruelas completamente diferentes, pequeñas y duras y de color verde. Así es, las ciruelas japonesas no se pueden comer crudas. Se suelen comer sobre todo encurtidas y son muy ácidas. Las llamamos umeboshi. También se usan para hacer licor, llamado umeshu. Y por supuesto también se usan en gran variedad de salsas, condimentos y también dulces. Sí, a mí me encantan los onigiri con umeboshi. Y a mi hijo le encanta el furikake de umeboshi, que es un condimento en polvo para mezclar con arroz blanco al vapor. ¡Ay, qué rico! Sí. A mí me encanta el umeyokan, que es una especie de gelatina firme que suele llevar anko, que es pasta dulce de frijoles rojos, y en este caso también lleva ciruelas ume. ¡Ay, qué delicioso! Por cierto, Esther acaba de visitar un parque en Tokio famoso por su jardín de ciruelos, y hoy nos va a explicar sobre este hermoso lugar. Sí, se trata del parque Hanegi, en una zona de Tokio llamada Umegaoka, que significa la colina de los ciruelos. Y está en el barrio de Setagaya, a poco más de 10 minutos en tren desde Shibuya. ¡Ay, pues está muy cerca de nuestros estudios de radio! ¡Así es! Y cada año celebran allí el Setagaya Ume Matsuri, o Festival de los Ciruelos de Setagaya, por más de 20 días. Los fines de semana durante el festival montan puestos de comida y de productos elaborados con ciruelas japonesas. También organizan actividades para niños y adultos con manualidades y clases de cocina. Y también hacen mochi. ¡Oh, mochi! El mochi es una pasta de arroz elaborada con arroz glutinoso. Tras cocinarlo al vapor, se aplasta y se golpea con un mazo hasta obtener una pasta pegajosa. Esa pasta se puede mezclar con infinidad de ingredientes, dulces o salados, y está deliciosa. Por cierto, Esther, el Parque Hanegi es muy grande y la entrada es gratuita, ¿verdad? Sí, se puede visitar gratis y tiene una superficie de más de 81.000 metros cuadrados. ¡Wow! Además de zonas de descanso, una zona de columpios y juegos para niños, un laberinto con muros de 1,5 metros de altura, una casa de té, una cafetería y una zona con puestos de comida, alberga una biblioteca pública, aunque en estos momentos está cerrada temporalmente. También cuenta con una zona con máquinas sencillas para hacer ejercicio, un campo para jugar a fútbol o a baloncesto, otro para softball, otro para béisbol y una pista de tenis. Bueno, suena todo muy divertido. ¡Qué parque tan completo! Sí, cuando fui a visitarlo la semana pasada, había muchos grupos de niños de guarderías cercanas jugando alegremente. También vi muchas personas paseando a sus perros e incluso había un grupo de monitores acompañando a personas con diversas discapacidades en diferentes tipos de sillas de ruedas, lo que me hizo darme cuenta de que, a pesar de estar en lo alto de una colina, el parque tiene muy buena accesibilidad. Eso es excelente. Significa que también es fácil pasear por él con los carritos para bebés. Exactamente. En ese parque hay muchos árboles y plantas que lo hacen atractivo durante todo el año, pero es especialmente famoso por una zona con más de 650 ciruelos y 60 variedades distintas. ¿Tantísimas variedades? Sí, y me gustó mucho el que los árboles están identificados con tablillas que indican el nombre de la especie y además tienen un código QR que se puede leer con las cámaras de los teléfonos inteligentes y obtener información detallada en varios idiomas. ¡Qué bien organizado! Pero Esther, simplemente mirando los ciruelos unos junto a otros, ¿se apreciaban las diferencias? Pues algunas sí. Por ejemplo, lo más fácil era diferenciarlos por la cantidad de capas de pétalos y por el color. Había ciruelos con flores blancas, rosas, fucsias y unos muy curiosos con pétalos de dos colores, blanco y rosa. ¡Ay, qué lindas! Oye, ¿y no había ciruelos con flores rojas? Es que son mis favoritos. ¡Ay, los míos también! Pero qué pena. Los ciruelos rojos parece que son los primeros en florecer, así que para cuando fui yo ya habían perdido sus flores. Ay, bueno, pero seguro que había muchos otros también hermosos. Sí, muchos estaban a medio florecer e incluso algunos todavía tenían las flores dentro de los capullos. Se veían tan lindos. Y amigos, no se pueden imaginar lo rico que olía el parque. Es verdad, las flores de los ciruelos son muy aromáticas, su olor es delicioso. Sí, es un aroma ácido y dulce a la vez. Qué interesante. Oye, Esther, ¿viste alguna variedad en particular que te llamara la atención? Sí, varias. El tipo de ciruelo que más me gustó se llama Shidare Ume, o ciruelo llorón. Las ramas son muy finas y caen hacia abajo suavemente, formando una especie de bóveda o paraguas. En el parque tienen ciruelos de esta variedad con flores blancas, con doble capa de pétalos, y otros con flores rosa pálido, con triple capa. Eran tan bonitos y se veían tan románticos. Ay, sí, amigos, no se pierdan las fotos del blog. También me gustó mucho una especie llamada Renkyu, que tiene 3 o 4 capas de pétalos y un color muy especial. Sus pétalos son muy translúcidos y de un color rosa pálido, pero la punta es de un rosa más intenso, casi fucsia. Las dos tonalidades producen un efecto de degradado muy hermoso. Ay, parece una variedad muy especial. Oye, Esther, ¿no comiste nada? ¡Qué bien que me conoces! Bueno, como fui entre semana, casi todos los puestos de comida estaban cerrados, pero yo iba bien preparada. Llevé unos dulces de ciruela para comerlos allí, se llaman monaca, tienen anco blanco dentro, que es una pasta dulce de frijoles blancos, y estaba mezclado con ume y con bolitas de mochi. ¡Qué rico! Estaba riquísimo. Así que tras pasear por el parque y tomar muchas fotos, me senté en uno de los bancos de la zona de ciruelos, que está en un camino estrecho, y ese camino es muy bonito para pasear porque tienes ciruelos a ambos lados y huele delicioso. ¡Ay, qué bien! En algunos puntos se han colocado bancos para que la gente disfrute contemplando las flores, así que me senté allí tranquilamente y me comí el dulce con un té que había comprado en una tienda de 24 horas junto a la estación, un té calentito, y me pude relajar por un ratito bien alejada del ruido y el ajetreo de la ciudad. ¡Ay, qué bueno! Pues suena a un plan perfecto. Pues, queridos amigos, esperamos que les haya gustado este programa sobre las flores de ciruelo y si nos escuchan desde Japón, disfruten de ellas en algún parque. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Ume Ichirin o Una flor de ciruelo, interpretado por Tendo Yoshimi. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos envía David Yurestia desde Ezpeleta, Argentina. Nos cuenta muchas cosas. Estuve escuchando el programa que preparamos sobre los monos del Valle de Jigoku en Nagano, esos monos que se bañan en las aguas termales. Y dice que la visita a ese lugar, aunque él lo había visto en varios documentales, le encantó conocer más de ellos a través de nuestro programa. Muchas gracias. Dice que las fotos que pusimos en el blog son muy simpáticas y le gustó las caras de relax que ponen los monitos en este Oh, onsen natural. sí, se antoja. Sí. También dice que estuve escuchando nuestro programa sobre Ryuichi Sakamoto, este artista japonés y compositor. Dice que le pareció muy interesante la visita a su exposición. Dice que de sus composiciones, la que más recuerda es la de la película El último emperador. Sí. Pues muchísimas gracias por tu correo, David. Bueno, y desde México, en Nezahualcóyotl, nos escribe Daniel. Nos dice que siempre está al tanto de nuestros programas y bueno, le queremos agradecer. Esperamos que sigas viéndolos y escuchándolos. Eso Muchas es. gracias. Muchas gracias. Seguimos con un correo de Karen G.B. Lezama Barba desde Ciudad de México, en el que dice que le gustó tu programa, Achiris, A ver. sobre el barrio de Chofu, sobre esa Ah, zona de Tokio que sí. visitaste tan bonita que ella también quiere visitar en su próximo viaje. Te lo recomiendo muchísimo. Y también de México, ahora de Chihuahua, nos escribe Sergio Emanuel Mendoza Martínez. Primero que nada, nos manda un gran saludo. Y también nos dice que escuchó con tristeza el mensaje en el que decimos que para los programas transmitidos después del 20 de marzo ya no se emitirán las tarjetas QSL, pero que de todas formas seguirá en contacto con nuestra emisora. Pues muchísimas gracias. Eso es, gracias. Y terminamos con un correo que nos envía Nelcy Remedy Vidart desde Santana do Livramento, Brasil, en el que nos dice que siempre está en la escucha del buzón de Radio Japón los domingos, muchísimas gracias, y que también escuchó la noticia de que ya se terminaron las tarjetas QSL, así que bueno, muchísimas gracias Nelcy por tu apoyo. ¿Y qué te parece si recordamos la pregunta del mes? Pues venga, vamos a ello. ¿En qué manga está basada la decoración de la calle comercial Tenjin en Chofu? Anímense a enviar sus respuestas. A todos, muchísimas gracias por escribir. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. A los japoneses les llama la atención todo lo relacionado con la comida y la cultura gastronómica en general, y disfrutan mucho visitando restaurantes, bares y cafeterías con propuestas originales. En el mundo de los cafés en particular hay muchísima oferta y muy variada. Por ejemplo, están los llamados retrocafé. Estos establecimientos se caracterizan por su ambiente elegante y antiguo, y en ellos ningún detalle está librado al azar. Su ambiente acogedor invita a desconectarse de todas las preocupaciones y pasar un rato agradable, bebiendo un exquisito té o café y dejándose encantar por la atmósfera llena de nostalgia que caracteriza este tipo de lugares. Una experiencia completamente distinta es la que ofrecen los cafés temáticos inspirados en franquicias de manga, anime y videojuegos. Bulliciosos, alegres y coloridos, estas cafeterías están dedicadas a los fanáticos de la cultura pop japonesa, y tanto la música como la ambientación de estos lugares gira en torno a las series del momento. Hasta el menú se diseña con elementos alusivos a los personajes e historias de estas obras. Más adelante les hablaré de otras cafeterías únicas que se pueden encontrar en Japón. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.